quiero amarte, debajo de la luna mirarte, ser uno los dos, no estaré pendiente al reloj si estás conmigo. Solo quiero amarte, debajo de la luna mirarte, ser uno los dos, no estaré pendiente al reloj si estás conmigo. Dime qué se siente despertarte y no verme ahí. Quieres encontrarme en sus besos y no estoy ahí. Y aunque ha pasado el tiempo y en ese tiempo no me olvidé de todos los momentos y de mis besos sobre tu piel. Y solo quiero amarte, debajo de la luna mirarte, ser uno los dos, no estaré pendiente al reloj si estás conmigo. Y solo quiero amarte, debajo de la luna mirarte, ser uno los dos, no estaré pendiente al reloj si estás conmigo. Quiero amarte, debajo de la luna mirarte, ser uno los dos, no estaré pendiente al reloj si estás conmigo. Solo quiero amarte, debajo de la luna mirarte, ser uno los dos, no estaré pendiente al reloj si estás conmigo.